Bien, y son las 9 y 5 minutos de la mañana. Comenzamos el informativo de Berriozar y Irratia. Comenzamos con las noticias de Nafarroa. Iribas reconoce que habrá recortes en educación y que no podrá mantener el mismo servicio. El consejero de Educación, José Iribas, puso ayer sobre la mesa los recortes previstos en su departamento y reconoció que con los recursos que se detraen no se puede dar el mismo servicio. Su objetivo, puntualizó, es intentar que en lo esencial sea el mismo y remarcó que sus prioridades son la atención directa al alumnado y sus apoyos y que se vean afectadas lo menos posible las partidas relacionadas con el pago de la nómina del personal educativo. El consejero, que compareció en comisión parlamentaria a petición de Izquierda Esquerra, aseguró que su departamento se ha dotado del mejor presupuesto posible en estas circunstancias de crisis económica y afirmó que con los recortes no disfruta quien se ve obligado a realizarlo, si bien insinuó que quizás sí lo haga la oposición, una alusión que no le sentó nada bien a los partidos de izquierdas. En cuanto a las medidas previstas de carácter temporal, Iribas reconoció que se va a reducir el presupuesto de los centros para sus gastos de funcionamiento y cifró en un 11,8% el recorte en las partidas de limpieza de los colegios. También abordó la supresión de las subvenciones a las APIMAS en 2011 y afirmó que con la partida de este año se pretenden financiar actividades que realizaron el año anterior. En relación a las inversiones en los centros, Iribas afirmó que seguirán realizando obras de construcción y de adaptación de centros escolares propios, priorizando las obras comprometidas y necesarias por un importe de 9,47 millones. También anunció que habrá una reducción del equipamiento y de las subvenciones para obras en centros escolares de propiedad municipal. Tras garantizar el pago a los centros con conciertos este año, régimen que remarcó no se le pasa por la cabeza eliminar, Iribas anunció que la modificación del sistema de gratuidad de los libros de texto, de manera que ante el correcto estado de los libros, el préstamo se extienda a 5 cursos en lugar de 4. En su intervención, Iribas justificó su decisión de no convocar oposiciones en que se produciría un extraordinario efecto llamada, ya que no hay oposiciones en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. En lo que respecta a los grupos, UPN, PSN y PP mostraron su apoyo a Iribas, mientras que Izquierda Esquerra, Nafarroa y Bildu mostraron su preocupación ante unos recortes que atacan a la calidad de la enseñanza. Y nos acercamos a la comarca de Pamplona. En concreto vamos a Egués, donde el PSN ha acusado a Navai, Izquierda Esquerra y Bildu de querer quitar la alcaldía a UPN. La portavoz del PSN en el Valle de Egués, María Chivite, ratificó ayer la postura de su partido al descartar la reprobación y la petición de dimisión del alcalde, José Choandía, y de la concejala Estefanía Clavero, también de UPN, por su participación en las presuntas irregularidades detectadas en la gestión del urbanismo. La socialista calificó como lógico y coherente su posicionamiento y acusó a los grupos municipales de Nafarroa y Bildu e Izquierda Esquerra de perseguir quitar a UPN del gobierno municipal. Las políticas del PSN las marca la dirección del PSN y no ningún otro partido. Nuestra postura siempre ha estado muy clara y cuando vimos que Potau había actuado mal como concejala pedimos su dimisión. Ahora vemos que se ha actuado mal en el ámbito de las sociedades y es ahí donde pedimos que se vayan. Seguiremos adelante con la comisión y, por supuesto, si el juez dice que hay delito, nos reservamos la opción de pedir otras responsabilidades. Esas fueron las palabras de María Chivite, quien añadió que otra cosa es que otros partidos políticos tengan otra intención, que es quitar a UPN del gobierno municipal. Y para finalizar con este bloque de noticias sobre la comarca de Pamplona, os contamos que 10 grupos teatrales amateur actuarán en Huarte e Iruña en el Festival Escénica. Un total de 10 funciones teatrales, un taller práctico sobre montajes escénicos, una mesa redonda sobre la situación del teatro amateur, una masterclass y una exposición componen la oferta de Escénica Navarra, segundo festival de teatro amateur que se desarrollará del 2 al 31 de marzo en el Civibox de Mendillorri y en la Casa de Cultura de Huarte. Quiere servir de plataforma para dar a conocer el trabajo, los proyectos y la calidad de las formaciones teatrales no profesionales de Nafarroa. Las entradas para las funciones tienen un precio de 3 euros en el caso de las de Mendillorri y 4 euros para las que tendrán lugar en Huarte.

Bien, esto ha sido todo en cuanto a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximos boletines, en próximas repeticiones en Berriozar y Irratia o por internet en eguzkiplaza.net.